Y está en línea uno de los jóvenes que está motorizando de alguna manera esta marcha, y vamos a charlar un poco con él cómo se llega a lo que será la marcha en el día de mañana. Leandro Lora, buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Y qué tal, Fabricio? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Sí. Bueno, en realidad, a ver, charlar un poco cómo se llega a la marcha que están convocando para mañana. Bueno, en principio todo surge en base a una cuestión de entusiasmo juveniles que viene surgiendo en algo como en la herramienta tan conocida como es el Facebook. De ahí que se vienen trabajando, se viene viendo las distintas convocatorias que vienen existiendo, y bueno, al principio surgió como la propuesta de querer ir a Buenos Aires, ya que la marcha que se va a dar mañana es a nivel nacional, y bueno, estaba el entusiasmo también en las cuestiones juveniles y que tienen que ver con la militancia joven y demás, de querer participar de esos eventos que son populares y que dan una demostración de apoyo a cuestiones que tienen que involucrarnos a todos. Bueno, surgió en principio desde ese lado, pero bueno, después obviamente las dificultades, estar en un día de semana con determinadas complicaciones, hacen que se impulse la intención de hacerlo en la ciudad y darle una impronta diferente a lo que es una marcha en sí. Tenemos la intención de querer generar otra cosa, además de una marcha, porque consideramos que generar una marcha puntualmente en ese tema, que las instancias en las que se encuentra hoy ya prácticamente no, ya son judiciales, se sabe que el gobierno está en vías de la Corte Suprema, y entonces dijimos, bueno, impulsemos la movida acá, que de hecho somos un pequeño grupo de jóvenes que a través de justamente del Facebook impulsamos la movida a nivel local, tomando como referencia la marcha a nivel nacional, que está organizada uno de los impulsores de la marcha nacional, es por ejemplo el programa 678 que sale en Canal 7. Uh-huh. Y bueno, vimos que empezó a dar resultado y que hoy ya hay más de 200 personas al menos sumadas al evento a nivel local, más las adhesiones que uno escucha a diario de sus compañeros y de allegados que pretenden sumarse y desde otra manera. Y bueno, dijimos, bueno, Olavarría no tiene que estar ajena a este debate, a esta discusión, y justamente es eso, un debate y una discusión lo que hay que hacer. Eso me parece positivo, Leandro. Digo, más allá de que la idea original haya sido marchar a Buenos Aires, que es una idea sumamente importante también poder movilizarse a donde va a estar centrada la mirada sobre este tema, uh-huh, que Olavarría se vuelva a movilizar por la ley de medios no es un dato menor, ¿no? Y ya, digo, esto también le da otra impronta a esta movilización, claro está, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y lo que una de las cosas que veníamos viendo, porque convengamos que es prácticamente una organización horizontal, siempre hay algunos que somos los que impulsamos de alguna manera y damos el empujoncito como para arrancar, pero no es que somos de alguna manera los organizadores oficiales, por así, uh-huh, decirlo, y vemos que hay una participación, y entre esa participación una de las intenciones nuestras es no generar una marcha en sí como exigencia a algún poder local, porque de eso estamos bastante lejos. Justamente hay otra marcha que nos acabamos de enterar, que se hace el 15, y es a tribunales. Justamente esa tiene un sentido de, tal vez, de vigilia y de demás de exigencia al Poder Judicial. Pero bueno, nuestra marcha tiene la intención de generar otra cosa, que es justamente el debate y la reflexión en Olavarría, que como jóvenes vemos que es necesaria definitivamente la participación en las cuestiones políticas, y que en definitiva la política es la que forma parte de la discusión de lo que nos va a tocar en el día a día a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, y este es un tema crucial, que bienvenido sea que la gestión de la política nacional haya decidido avanzar sobre algo tan importante, y obviamente es sumamente importante para nosotros como ciudad, como, uh-huh, localidad. Uh-huh. Tenemos una facultad de comunicación que no puede estar ajena a esta discusión a nivel nacional. A Olavarría le toca muy de lleno y le vendría muy bien que la aplicación pronto de esta ley. Okay. Y esta ley tiene que estar en discusión en toda la ciudadanía, y esa generalmente, eso es en realidad la intención que propone la marcha para mañana, generar un espacio de discusión abierto, público, en la Plaza Central, concentrándonos a partir de las 6, pero de ahí en adelante, porque sabemos que hay gente que trabaja y que va a ir llegando sobre un horario un poco más avanzado, pero la idea es esa, discutir entre todos los que estemos convocados y generar esa discusión. Olavarría tiene que discutir estas cosas, no solo por el servicio de cable, que obviamente la nueva ley permitiría que, por ejemplo, la cooperativa empiece a ofrecer servicio de cable, o que la sociedad de fomento y la facultad misma pueda acceder a un canal de televisión, a una radio, como ya la facultad está trabajando, obviamente que la coyuntura política nacional lo está permitiendo, sino que hay un desarrollo potencial, y que Olavarría tiene que empezar a comprometerse con este tipo de cosas que no son ajenas. Leandro, preguntarte, la marcha entonces o la concentración, mejor dicho, sí, se convoca para las 18 en la Plaza Central. Y sabemos que, más allá de la organización horizontal que ha generado Facebook, por ejemplo, ya ha habido adhesiones de otras instituciones. Me acaban de confirmar aquí desde el Servicio de Noticias que la Facultad de Ciencias Sociales va a participar activamente, porque va a haber docentes incluso que dictarán clases públicas en la plaza, y hay otras organizaciones que se suman. Sí, sí, así es. Nosotros tenemos la... Hemos logrado conversar, por ejemplo, con gente de la Juventud CTA, y tenemos contacto con gente que ha estado, por ejemplo, en la PDH, y estas organizaciones que vienen demostrando compromiso, digamos, con las cuestiones de la política que nos involucran a todos, y la verdad que hemos visto una adhesión positiva a estas cuestiones. También está hemos conversado con gente de la FTB que también pretende sumarse. Y nos parece que está bueno, que justamente tiene que ser de esto, empezar a mostrarse que hay un movimiento en la ciudad que está interesado en estas cuestiones y que demostrar que es un interés de todos. Y lo importante para destacar es que hay mucha juventud en esto. Olavarría se ha caracterizado tal vez en este último tiempo, a nivel también nacional, no estando ajena a eso, con muchas cuestiones de movilizaciones populares y demás. Hemos visto hace tiempo atrás como la barría ha movilizado gente por cuestiones, por otras discusiones, como por ejemplo el tema de la seguridad o demás, y siempre se había hablado de los jóvenes. Y nosotros creo que a partir de lo que ha sido la Semana de la Memoria, que ha sido también una reflexión que ha hecho gente de la PDH y otras organizaciones, que es que los jóvenes están empezando a participar, y no es casualidad que sea de mano de jóvenes como yo, como los otros chicos que están también sumados en el Facebook, que utilizamos esas herramientas y movilizamos de alguna manera. Sí, sí. Y eso creo que abre una perspectiva de verdad con un futuro muy positivo para adelante. El hecho de que seamos organizaciones juveniles, algunas independientes y otras con una clara identificación, pero que se sumen y que empiecen a participar. La reflexión que hacíamos justamente en el Día de la Memoria tenía que ver con que había habido en periodo de décadas, o al menos era una de las reflexiones que yo hacía, que decía que, bueno, en los 70 hubo una participación masiva de los jóvenes en las cuestiones centrales, en los 80 el miedo que causó la dictadura generó un freno a esa participación, en la década de los 90 no había prácticamente ningún tipo de participación porque era un desinterés absoluto. Y en esta nueva década que estamos comenzando, producto de un bicentenario que está fundado en ideas, que no es un bicentenario del bicentenario, como algunos dicen que el verdadero es el 9 de julio del 16, bueno, este es el bicentenario de las ideas, en la Revolución de Mayo, lo que tiene que conformar un nuevo país. En este periodo, en esta nueva década, son los jóvenes los que nuevamente creo que empezamos a tomar parte en el asunto. Y creo que eso es muy alentador, no solo para las generaciones que ya vienen militando desde hace tiempo, sino para nosotros. Yo creo que sí es algo positivo que está logrando, de alguna manera, la gestión nacional, es que ha instalado discusiones, como es la ley de medios, que permiten a nuestra generación más joven encontrarnos con estos temas que son cruciales, que son fundamentales, y que jamás se nos había cruzado, en nuestra corta vida al menos, poder discutir de estas cosas desde un lugar tan real y desde un lugar con posibilidades concretas de llegar a victorias populares realmente importantes. Así que creo que eso es algo para destacar, de que hay mucha convocatoria desde la juvenil, y bueno, jóvenes que tenemos la intención de poder participar e instalar nuevos debates en una ciudad que no está ajena, como te decía, a las cuestiones nacionales. Queda clarísimo. Leandro, de alguna u otra manera estaremos acompañando la movilización de mañana. Por el momento te agradecemos y deseamos la mayor de la convocatoria para mañana. Bueno, ojalá así sea, y gracias por el espacio. Un la fuerte verdad abrazo. Es que de eso se trata. Gracias. Un fuerte abrazo. Leandro Lora es uno de los jóvenes dentro de esta construcción horizontal que se generó.